terminar. Ya no sé dónde buscar ese noble material. Una de cal y otra de harina. Ya di vueltas mil veces la cocina, buscando cosa fina o cualquier cosa que termine con este dolor de espina dorsal. Para bien, para mal, paranormal. El paracaídas nos abrió y hay que volar fatal. Lo que no encuentro son mis alitas de ángel caído. No sé dejar seguir al carnaval. Toco de oído, cuidado con el yacaré. Cuando te acerques al río, para nada queremos esperar a caminar antes de correr. Mal lo vamos a tener sin el famoso par de patas de rana y mis alitas de ángel caído. Y mis alitas de ángel caído. Que está